7 días de la semana sin descanso, sintiendo rabia cada segundo con espanto. Mientras tú llorabas, yo contigo vomité. Contigo vomité. Mientras tú me pedías que te comprara otro vestido, contigo vomité. Quiero dormir, cojones. Mientras gritabas exigiendo más llamadas. Llévame más, por favor. No me quieres, llévame más. Vomité al ver Sara sufriendo esa diarrea. Sufriendo esa diarrea y sin saber que luego me ibas a dejar. Que luego me ibas a dejar. Y a otro te ibas a follar.